¿Significa que ese hombre puede ser asesinado? No queremos que nada le suceda al brigadier. Solo eso necesita saber. ¿Qué hacen estos sujetos aquí con armas automáticas? Se ha tomado medidas de precaución. Solo quiero divertirme después de viajar toda la noche y ser recibida con un cateo corporal. ¿Cateo corporal? ¿Y? ¡Escuche, señor! Esta es una playa privada y están violándola. Ah, sí, está muy bien. ¿Qué está sucediendo? ¡Magnum, eres un torpe! Tenemos un hombre muerto que no puede decirnos por qué estaba aquí ni quién lo envió. No se puede decir todo a todo el mundo. Pero se dice lo que necesitan saber. De otra manera, la gente averiguará lo que en realidad está sucediendo. ¡Ustedes! ¡Sal de ahí! ¡Mandy, sal de ahí! ¡Solo sal de ahí! Magnum. Con la actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Y Larry Manetti. Belfast, Irlanda del Norte, donde al explotar una bomba destruyó un edificio el martes pasado. Un grupo especial de investigación, bajo el mando del general brigadier Alistair Foulkes, trajo como consecuencia el arresto de docenas de personas sospechosas de terrorismo. Aun cuando varios protestaban en las calles por el uso indebido de la fuerza durante el interrogatorio de los sospechosos, los resultados fueron exitosos, sin duda alguna, ya que el general Foulkes informó de la captura de dos líderes del ERI, Pat Farnsworth y Tim Barstow. Ahora, circula el rumor de que el ERI ha jurado vengarse del general Foulkes. El comentario oficial es... silencio. Belfast sigue sí, señor Masters. Bajo el mando del general Foulkes. Es una coincidencia. Acabo de ver en la televisión un reportaje sobre mi antiguo comandante. Pasado, fascinante. No pierda cuidado. Parte. Ya hice los arreglos necesarios. No he dejado nada al azar. Me tomé la libertad de transferir a sus dos bellas invitadas a la casa de huéspedes. No hay que preocuparse por Magnum. Está fuera. En uno de sus casos y no regresará hasta dentro de una semana. Hoy presentamos Sin necesidad de saber. Higgins había cambiado la frecuencia para abrir la puerta principal. Por lo regular aceptó esta clase de bromas, pero no esta mañana. Estaba cansado. Me dolió el cuerpo de viajar toda la noche. No, no les diré qué caso atendí. Todo lo que quería era subir a la cama y dormir un poco. ¿Zeus? ¡Apolo! ¡Hola, chicos! Primero la puerta y ahora la casa de huéspedes. Higgins trataba de decirme algo. Ahora empezaba a entender. Abre la cerradura. Ábrela. Hola, chicos. ¿Qué demonios está sucediendo aquí? Oigan, escuchen, ¿por qué no dicen lo que pretenden? Oigan, suéltenme, no tienen derecho a tratarme así. Hola, ¿dónde están los perros? ¿Y dónde está Higgins? ¿Qué diablos hicieron con Higgins? Déjenlo ya. Eso lo dije primero. Ah, sí, señor Magnum, déjenos libertad. Disculpe, señor Magnum, fue un error, usted vive aquí. En eso no se equivoca. ¿Quién diablos es usted? Mi apellido es Fox, brigadier del ejército inglés. Lamento todo esto, pero debo tomar precauciones mientras esté aquí. No se repetirá. ¡Vaya! ¡Higgins! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hacen esos tipos con armas automáticas aquí? El brigadier Fox es huésped de Robin y ellos son su equipo de seguridad. No importa quiénes son, no tienen derecho a revisar mi ropa. Me sentí como si aterrizara en Berlín del Este. Ahora dime qué demonios está pasando. Son huéspedes de Robin Masters por el fin de semana. Solo eso necesitas saber. Pues los gustos para los invitados de Robin han decaído, en mi opinión. Traje más toallas que pueden necesitar. Lamento tanta confusión. Las jóvenes son azafatas y también invitadas de Robin. No esperaba tu regreso y las instalé en este lugar. Soy Thomas Magnum. Bienvenidas a Stalag 17. No se ofendan. Yo ignoraba de qué se trataba. Hola, soy Mandy y ella Susie. Usted debe ser el detective del que Robin nos habló. Prefiero que se me llame investigador privado. Con lo que te hacen un gran favor. Apuesto a que regresa de un caso. Estoy ansiosa por escucharlo. Mandy, detesto interrumpirte, pero Magnum luce agotado. Además, quiero divertirme después de viajar toda la noche y ser recibida con un cateo corporal. ¿Cateo corporal? ¿Higgins? Bueno, ya que solo hay una cama, sugiero que la ocupemos por turnos. Yo me ofrezco para el primero. ¿Cateo corporal? Hola. Tomás, ¿estás ahí? Hola. ¿Te encuentras bien? Actúas como mi perro cuando fue golpeado por el camión de las piñas. Sí. No. ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? ¿A cuántas personas conoces con un perro golpeado por un camión con piñas? Vamos, ya es mediodía, de pie. Oh, ¿mediodía? Pues apenas me acosté hace 2 horas. Pues métete a la ducha. Arréglate, que tengo un negocio importante. Te diré algo. Anota el número y luego te llamo, ¿quieres? Tomás, ya basta de holganza, ¿de acuerdo? Recibí tu cuenta del bar y la cantidad parece de cuenta bancaria suiza. Está bien. Te diré una cosa, tú solo dame unos minutos para despertar y luego iré a correr un poco, ¿de acuerdo? Olvídate del ejercicio y date prisa en llegar acá. Rick, hay algo que debes aprender. El cuerpo humano es muy importante. Te veré después de que me bañe. Llegará aquí dentro de poco. ¿Qué dice? ¿Qué es poco? Un poco, ¿entiende? Un momento. Un momento. ¿Continúa ese sujeto ahí? Es inofensivo. En mi opinión, es un fastidio. Detesto a esos sujetos que creen que fotografiar chicas en bikini los hace más hombres. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Es mi turno en la recámara, Manu. Puede ocuparla. Yo iré después. ¿Qué tal el agua? Bien. Aún no puedo creer que usted sea un detective. Su vida debe ser muy emocionante. Como esta mañana, de encontrarme en esa situación, habría muerto de miedo. Ah, bueno, se aprende a superar esas cosas con la práctica. Magnum. ¿Sí? ¿Hará labor detectivesca durante mi estancia aquí? ¿Detectivesca? Sí, estoy ansiosa por verlo en acción. No me quito las gafas y corro una caseta, si a eso se refiere. Cualquier cosa que le evite esfuerzo. Higgins, esa es mi cámara. Es la cámara de Robin, no tuya. Pero la dejó a mi cuidado y soy responsable de ella. No te imagino siendo responsable de algo. ¡Escuche, señor! ¡Escuche! Escuche, señor, eso está bien. Está navegando en zona prohibida. Repito, en zona prohibida. Esta es una playa privada y está violándola. Higgins, revelaste mi película. Estas fotos son evidencia de un divorcio. De un caso en que trabajo, son confidenciales. ¿Así llaman a esas fotos hoy en día? Se llama propiedad privada y apreciaría que no vuelvas a tocar nada de esto. Si deseas retirarte de aquí hasta que ellos se vayan... No, así lo pensé. Ya que seguirás entre nosotros, estás invitado a cenar esta noche en la casa principal. ¿Yo? El general Brigadier generosamente ha invitado a los otros huéspedes de Robin Masters a cenar con él. Y por desgracia te incluye a ti. Oh, y la cena será de gala. Significa chaqueta blanca y corbata, por si no lo sabes. Por supuesto. Por supuesto. Sonría, Brigadier. Lucirá bien en su obituario. Gracias. Magnum. Dijiste que nadarías un poco, pero debiste haber cruzado el canal inglés. Un momento. Dije que vendría y aquí estoy. No ha llegado TC. TC no ha llegado y hay personas en mi oficina esperando desde las 11 de la mañana. Así no se lleva un negocio, Tomás. ¿Qué sucede? Eso no lo sé. Hola, Tomás. Aquí estoy. Ah, TC. Oh, bonita concurrencia. Oh, muy bonita concurrencia. Sí. TC, estupendo, lo trajiste. Oh, sí. Oye, amigo, esto está garantizado para impresionar a las damas. Esta lindura ha visto más acción que Mohamed Ali. ¿Qué es esto, una sastrería? ¿Y bien? Creo que me queda corto de mangas. Bueno, es que eres más alto que yo, pero mira los hombros, de ahí te sienta muy bien. Se quedará con él, envíenselo. Yo lo siento corto, TC. ¿Ya viste lo que cuesta una chaqueta de estas? Está bien, la usaré, pero no quiero arruinártela. La usaré por esta noche. No quiero saber nada al respecto. Cuando me doy cuenta, estoy involucrado en tus absurdos casos, ¿eh? ¿Ves la chaqueta? Sí. Quiero recibirla igual a como te la entrego, ¿de acuerdo? Sí. Adiós, Rick. Gracias, estoy en deuda contigo. Tenemos motivos para pensar que el general Brigadier Fox puede experimentar dificultades con el grupo del ejército republicano irlandés. O sea, el IRA, así que queremos que vigilen. Usted sabe, una vigilancia interna mientras está en esa casa y, considerando su posición, no despertará sospechas. Tengo la impresión de que se refiere a sospechas británicas. Debemos evitar que le suceda algo al brigadier. Solo eso necesita saber. Si requiere mi ayuda, no es así. Vamos, Hooker, explíquele con detalle. Quiero salir de aquí y comer algo. Mi estómago ya empieza a reclamarme. ¿Puedo ordenar algo para comer aquí? Creo que eso puede esperar. En lo que respecta a Irlanda del Norte, nuestros primos británicos son algo delicados. Les ofrecimos nuestra ayuda y dieron las gracias rehusándola. Y oficialmente significa no intervención. Pero no queremos enfrentarnos a un problema internacional en nuestro territorio. Tal vez un jugo de naranja para calmar el apetito. No, Dobby, cuesta $3. Ese es el grande. El pequeño cuesta $2. ¿Acaso perdieron la billetera o algo así? No puedo anexar $3 por un jugo en la cuenta de gasto. Creí que el tío Sam pagaba por todo eso. ¿Con la reducción del presupuesto? De suerte no nos enviaron aquí en canoa. Aquí, Magnum. ¿Puede enviarme un jugo de naranja? Sí. Grande. Gracias. Gracias, Magnum. No se preocupe, yo pago. ¿Y por qué piensan que lo atacarán aquí? Oh, yo no dije eso. Tal vez les sea más fácil eliminarlo en su propio país. A menos que ya esté muy vigilado. ¿Qué dice, Magnum? ¿Acepta? Por 200 al día más gastos. ¿200 dólares diarios? ¿Qué pretende, arruinar a su propio gobierno? Yo no lo quisiera. Pero la beneficencia no retira a la financiera ni al casero de mi puerta. No lo considero mucho. Tú bebe tu jugo. $200 diarios es toda una fortuna. No, si se trabaja solo 10 días al año. Está bien, está bien. $200 diarios. Pero por esa suma queremos revisiones periódicas cada 2 horas. Cada 6 horas. En este teléfono nos encontrará a las 24 horas del día. Señores, mientras se dedican a tomar el sol, hay algo que pueden investigar. Hoy había un sujeto en la playa a bordo de una lancha. Tenía una cámara y unos binoculares y eran profesionales. El sujeto es blanco y estaba solo. Tal vez sería bueno investigar. No vale $200, pero es una información. Avíseme lo que averigüen, ¿de acuerdo, Hooker? Ah, sí, seguiremos en contacto. Acábate el jugo, Dobby. Gracias de nuevo, Magnum. De nada. Necesito algo de comer y un sitio para dormir. Y no creas que no me quejaré. Me hiciste pasar la noche en el puerto aéreo. Hazme un favor, Rick. ¿Quieres un preparado especial? Sí. ¿No confías en Punch y Judy? ¿Y tú? ¿Qué hago con esto? Cárgalo a mi cuenta. Le falta un tramo. Gracias. ¿Qué le sucede? Magnum debe estar de regreso. Hola. Son ustedes peor que los perros. Hola, Higgins. Cuando termines de pulir... Puedo seguir con el rojo. Eres bastante original. ¿Qué le hiciste a Higgins? ¿Está de muy mal humor? Nada, solo le indiqué 4 puntos que no tocó. No tienes nada que hacer. Una se aburre sin hacer nada todo el día. Es imposible estar al sol muchas horas. ¿Se te ha presentado un caso o es el mismo de anoche? No. Este es diferente. Oh, ¿ya es otro? Tu vida debe ser como una novela de Robin Masters. No del todo. Claro que he dado a Robin una que otra idea. Tú sabes, cuando se presenta la ocasión. Lo sabía. Apuesto a que tú fuiste el agente de espionaje del que escribió en Los Hades Perdidos. No. Oh, Tom, tú debiste ser. Ni siquiera posee un impermeable. ¿Estás burlándote de mí? Nada de eso. Para la próxima puedo acompañarte. ¿A dónde? A donde vayas con el caso. Mandy, no puedo llevarte. Tom, no te molestaré. Seré invisible. Ni siquiera sabrás que estoy allí. No, créeme, lo sabría. No lo creo. Escucha, tal vez en tu próxima visita. En realidad no es tan emocionante. Oh, Tom, no seas modesto. Debe ser muy emocionante. El teléfono suena. Debo atender el teléfono. Tom, ¿te distraigo de alguna manera? ¿Distraerme? No. Oh, no sé, actúas algo nervioso. ¿Nervioso? Escucha, Mandy, ¿por qué no vas a cambiarte para luego ir a Waikiki y disfrutar una buena comida? Podemos ir a una de tus guaridas para que yo conozca a las personas con quienes trabajas. Mandy, iremos a comer, ¿de acuerdo? Está bien. Hola. ¿El señor Magnum? Aquí, Hooker. ¿Cómo van las cosas? Bien. Ahora terminaba mi recorrido de vigilancia. ¿Qué hay por allá? Aquí no hay nada que pueda preocuparnos. Ese chico de la playa en el bote resultó ser empleado de publicaciones Kingtown. Usted sabe, toma fotos para especiales en supermercados que indican que hay que desayunar y esa clase de cosas. Tal vez pensó que tomaba fotos de Farrah Fawcett tomando el sol. Es todo. Eso es imposible. Debe haber más. Escuche, el sitio donde se encuentra es algo notorio por... sus actuales huéspedes. Yo lo veo normal. Sí, en otros días, pero no ahora. ¿Qué hay de los antecedentes del hombre? ¿Desde cuándo vive en las islas? ¿De dónde proviene? Magnum, es todo. Olvide esto y siga adelante. Un momento, Hooker. Espere un momento. ¿Qué investigación es esa? Les doy una posible pista que amerita un estudio profundo. Y ustedes presentan una investigación superficial. No se investigó la solvencia del sujeto. Escuche, Magnum. Investigamos al tipo y no averiguamos nada. Solo eso necesita saber. El sujeto está descartado. Cuando Mandy y yo regresamos de comer, Rick tenía la dirección del fotógrafo Cherry Sampson. No sé, pero yo estaba convencido de que había más de lo que Hooker y Dobby habían investigado. Era algo que presentía. Vamos, levántalo, levántalo. Empuja, ¿quieres? Sí, empujo, pero se devuelve. Pues hazlo bien. Cuidado, cuidado. Le dije a Sarducci que regresaría todo igual. ¿No crees que debemos girar el baúl para pasarlo por la puerta? No puedo creerlo. La abrí. Chao. Chao. ¿Por qué no? Sarducci siempre dice eso. Ya te dije que con cuidado. Oye, ¿qué estamos buscando? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Aún no lo sé. Lo sabré cuando lo encuentre. Magnum. Un momento. Creo que encontré algo. Yo también. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué parece que estamos haciendo? Tenemos vigilado el lugar y ustedes lo han estropeado todo. Creí que dijo que lo olvidara. Le dije lo que usted necesitaba saber. Descarte ese necesitaba saber. ¡Descártelo! Un momento, Magnum. ¿Quiere que se entere todo el mundo? Si estoy en este caso, debo enterarme de todo. Hooker, ¿me lo explicará usted o debo conversar con el brigadier? Fawkes ha estado al frente durante 2 años del ejército terrestre británico en el norte de Irlanda, asignado a servicios aéreos especiales. Ellos son de SAS. Debí comprenderlo por su forma de operar. Equipos de 4 y sin ninguna insignia. El brigadier y sus hombres han tenido mucho éxito en capturar y eliminar a grupos del IRA que operan fuera de Ulster. La última fue una unidad dirigida por 2 sujetos de apellido Farnsworth y Barstow. Y esos sujetos serán enjuiciados mañana. Y si resultan culpables, los del IRA han declarado que si los ejecutan, se vengarán. ¡Matando a Fox! ¿Por qué no me dijo eso esta mañana? Ya se lo dije antes. Usted no tenía por qué saberlo. Sí, no tenía por qué saberlo. ¡Estupendo! Hooker, ¿en realidad qué averiguó de Samson? Dile. Llegó aquí hace como un mes. De origen irlandés. Durante su estancia en la escuela se le asoció con ciertos grupos radicales que apoyaban al IRA, pero nunca se le involucró con ningún agitador activo. Muchos chicos, al descubrir su origen, deciden agitar banderas y gritar protestas. Este sujeto está haciendo algo más que agitar banderas. Escuche, Magnum. Por ahora usted es un agente del gobierno y no puede forzar puertas. Si él se decide, puede presentar cargos en contra nuestra. A él lo único que le interesa por ahora es esto, plástico. Explosivo. Así es. Sí, eso cambia todo, ¿verdad? Solo un poco. De acuerdo, nosotros lo atenderemos. Dobby pide refuerzos y avisa de esto. Necesito que arresten a Samson. Así está mejor. Bueno, Hooker, no más de ese necesita saber, ¿de acuerdo? De acuerdo. T.C. tenía razón. Mi vestimenta atrajo ciertas miradas, en especial la de Higgins. Pero pasados los primeros minutos, me acostumbré a ello. Solo que no pude alcanzar la sal en toda la noche. Tenía la sensación de que todos éramos analizados. El brigadier posee el tipo de mirada que parece atravesar el cráneo. Es de lo más incómodo. Supongo que su carrera es muy agitada. Sí, efectivamente. He estado en África, Francia, Cyprus y ahora en Belfast. ¿En Belfast? Se sentiría feliz de salir de allí. Tiene usted razón. Aunque el norte de Irlanda es un lugar hermoso. ¿Ninguno de ustedes ha estado allá? No, no, yo no. Yo sí, brigadier. ¿En serio? ¿Y está de acuerdo conmigo? Lo siento, brigadier. No puedo opinar. Cuando fui, solo estuve una noche. ¿Y usted qué me dice? No, señor, no conozco. Sí, claro, ahora no es un sitio para turistas. En la actualidad existe mucha tensión. Yo diría que explosivo es la palabra adecuada. Yo aún no entiendo por qué los ingleses pelean allí. ¿Por qué no ceden el norte de Irlanda a los irlandeses? No estamos peleando eso, querida. El ejército es solo una rama de la fuerza policíaca que está para evitar la violencia. La gran mayoría de los habitantes de Irlanda del Norte no quieren separarse del Reino Unido. Y grupos de agitadores los hostilizan para que cambien de opinión. Y nosotros estamos ahí para evitar eso. ¿Y qué lo trajo aquí, brigadier? Magnum, el brigadier es huésped de Robin Masters y considero que él puede vacacionar cuando desee. No se preocupe, Higgins. Me agrada tomar el sol. Y el ejército sugirió que descansara unos días debido a unos terroristas que mi personal capturó y serán enjuiciados. Mis superiores creen que algunos de sus amigos intenten matarme. ¿Logra dormir por la noche? Pues a veces no muy bien. Pero espero que aquí sea diferente. Además, Hawái está muy lejos de Irlanda del Norte. Ahora, si me disculpan, creo que me retiraré. Espero disfrutar de unas horas de sueño. Los veré mañana. Buenas noches. ¿Les sirvo algo más, señoritas? Oh, no, gracias. Me pondré mi traje de baño para nadar un poco. ¿Alguien quiere acompañarme? Ah, claro. Bien. Te iré después. Higgins, ¿qué tan bien conoces al brigadier? Fungí como su sargento primero en el 51 en Hong Kong. ¿Por qué? ¿Sabías sobre la amenaza contra su vida antes de hoy? No. La verdad, no. Pero no es necesario que yo sepa. Ah, vamos. También tú no necesitas saber. Y tienes un huésped que puede ser blanco para asesinarlo. ¿Qué pasa, Magnum? Estoy consciente que con la posición del brigadier es lógico que siempre esté en peligro de muerte. La seguridad ha aumentado desde su llegada. Tú mismo lo experimentaste. Créeme, nadie tratará de quitarle la vida mientras se encuentre en mis terrenos. No, creo que nadie se atrevería, ¿verdad? Es bueno para el frío. Hola. ¿Lo asusté? No hay cuidado. ¿Decidió respirar aire fresco, brigadier? No, a decir verdad, yo quería hablar ciertas cosas con usted, en privado. Dígame, Magnum, ¿para quién trabaja ahora? ¿Se trata de la NIA o es otra dependencia? ¿Qué le hace pensar que trabajo para alguien? Porque yo, en su lugar y teniendo un exagente a la mano, lo contrataría de inmediato. ¿Por qué habrían de contratarme? ¿No estamos todos del mismo lado, brigadier? Técnicamente sí, pero ya conoce este juego, Magnum. La mano izquierda ignora lo que hace la derecha y todo basado en saber lo necesario, ¿no es así? Sí, tiene razón. Tal vez ese sea el problema de los convenios. Y quizás si nos comunicáramos más, habría menos muertes. Es buena idea, pero lo dudo. Es casi imposible eliminar rivalidades entre dependencias. Sería como restar la competencia en el Supertazón o en la Serie Mundial. Según usted, lo presenta como un juego divertido. Entiendo a qué se refiere. Es asunto serio. Hay personas que mueren, claro. Pero así es esto. Y si es un juego, es un juego que yo quiero ganar. Vencer al oponente. Ser el primero. Quisiera apoyar sus ideas, pero entre tanto debo cumplir mi labor. ¿No es así como usted hace la suya? ¿Recuerda la pregunta original? ¿Para quién trabaja? Bueno, brigadier, creo que no hay necesidad de que usted lo sepa. Buenas noches. Ya tengo frío, me retiro por hoy. Pues yo me quedaré y correré un poco para eliminar esa comida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal está el agua? Thomas, lograste asustarme. Sí, así impresiona a las mujeres. Oh, ya que no puedes acompañarme, yo te acompañaré a ti. ¡Ustedes! ¡Mandy, retírate de ahí! ¿Qué? ¡Retírate de ahí! ¡Solo retírate de ahí! ¡No disparen! ¡Soy Magnum! Envíenlos mañana. Sí. Que sean 4. Ustedes envíen eso esta noche. Yo les mandaré el informe mañana. Lo antes posible. Bien. ¿Cómo está ella? Ah, al fin se quedó dormida. Susie se quedará con ella para en caso de que se despierte. El té caliente logró tranquilizarla. De seguro dormirá toda la noche. Tuvo suerte, ¿sabe? De estar más alta la marea no lo hubiera visto. ¿Sabe? Todo esto es increíble. Significa una gran pérdida de energía. ¿A qué se refiere, Magnum? Me refiero a todo este juego de escondidas. Me refiero a que aquí nadie se comunica con nadie. Pero, Magnum, usted debe comprender que en asuntos como este no se puede decir todo a todo el mundo. No, pero sí se dice lo que necesitan saber. De otra manera, la gente averiguará lo que en realidad está sucediendo y no tendríamos estos problemas. Y en lugar de eso, tenemos un hombre muerto que no puede decirnos por qué está aquí, quién lo envió, ni si hay otros. Mire, Magnum, sabemos por qué estaba aquí y quién lo envió. Creemos saberlo. Y en mi opinión, hay una gran diferencia. Yo no estoy del todo seguro que ese sujeto sea del IRA. Magnum, ¿podemos discutir esto más tarde? ¿Por qué? ¿Qué le sucede, señores? ¿Qué le sucede? Este hombre es el responsable de este lugar y tiene un cadáver que justificar. Por lo que tiene derecho a saber qué diablos está sucediendo aquí. Higgins, quédate si quieres. Debo atender al brigadier. Magnum, me alegra que estés bien. Mire, Magnum, el brigadier partirá mañana y su labor habrá terminado. ¿No considera esto muy extraño? Este tipo no tenía armas y sí había explosivos en su habitación. Aguarde, Magnum. Si hay algo allá abajo, los buzos lo encontrarán mañana. En lo que a usted respecta, este caso ha terminado. Ya tengo al sujeto y toda la evidencia que necesito. Así de fácil. Claro, para usted todo está solucionado. Magnum, solo envíe su recibo. Apenas son las 11:30. Creo que solo trabajó un día para el tío Sam. Agradecemos mucho su ayuda. Dobby. No dormí en lo absoluto. Hooker podía tener razón. Samson pudo arrojar el arma al ser herido. Pero había algo más. Algo que dijo Hooker. El juicio de Farnsworth y Barstow era hoy. Si hubieran eliminado al brigadier, se habrían anticipado. ¿Por qué el equipo de buceo? Oh, está relacionado con lo de anoche. Estaba preocupado, es todo. Además, sé que prefieres no hablar de eso. No, ya estoy bien, en serio. ¿Segura que estás bien? Sí, segura. Tom, no tuve oportunidad de comentarte lo que sucedió anoche. No podrás decirme nada que yo no sepa. Lo sé, pero jamás sentí tanto miedo en toda mi vida. Esos hombres actuaron horrible. Fue algo espantoso. Tranquila. No vayas lejos, no tardaré mucho. Bien. Regresaré a la casa principal. Higgins nos permitirá mudarnos hoy. Es una pena. Jerry Samson iba en camino a matar al brigadier. Una bomba, un arma o algo debía estar a orillas de la playa. Pero después de buscar con detenimiento, no encontré nada. Ahora traigan el resto del equipaje. ¿Qué tal su baño matutino? Bien. El auto está muy brillante. Gracias. Estaré de regreso en una hora y las instalaré en la casa principal. Preparen todo, ya nos vamos. Sí, señor. Adiós. Adiós, brigadier. Que tenga buen viaje. Gracias. ¿Encontraste algo? No, nada. Nada le sucedió al brigadier estando aquí. El auto. ¿Qué? Apuesto a que Jerry Sampson no poseía uno. Tenía un manual de reparaciones y un recibo de una refacción de auto. Debo alcanzar a Higgins. Thomas. Camina hacia acá. Vamos. Tú eras desde el principio. Jerry solo era el mensajero y tú darías el golpe. Mandy. Tom, no. La usaré si me obligas. No, no lo harás. No eres tan estúpido. ¿Después de la muestra de anoche? Son animales, asesinos. ¿Qué me dices cuando cuatro hombres se ven en peligro, incluyendo a un espectador llamado Higgins? No lo entiendes. No has visto su brutalidad. Su trato hacia la gente en prisión sin un juicio. Su trato hacia un pueblo. No de ahora, sino desde hace 300 años. ¿Cuándo terminará esto? La matanza y la violencia. Cuando toda Irlanda esté unida, cuando seamos de nuevo una nación. ¿Y luego qué? ¿Se limitarán a olvidar todo esto? ¿El fin justifica los medios? ¡Mandy, hay otros caminos! ¡Cállate! ¡No! ¿Por qué lo hizo? ¡No iba a disparar! Es usted muy torpe si creyó eso. La única oportunidad era que Higgins se apegara a su camino usual al aeropuerto. Pero de haberse contagiado con la fiebre de seguridad, pudo intentar algo no usual y tomar otra ruta. Así no habría forma de alcanzarlo a tiempo, si es que todavía me quedaba algo. ¡Bomba! ¡Dense prisa! ¡Una bomba! ¡Corran! ¿Una bomba? Sí. ¿A qué hora está ya? Ahora. Creí que anoche habíamos eliminado al asesino. Creo que alguien nos faltó. Fue la chica, brigadier. Sus hombres la eliminaron. Tomás. Espera saborear esto. No he probado salsa igual desde que la preparó Sarducci. Prueba esto. Será un pecado si no lo haces. Tú no la mataste, Tomás. Tampoco la salvé. Ella hizo lo que debía hacer y el brigadier y su grupo cumplieron con lo suyo. Además, hace tiempo nosotros hicimos lo mismo. ¿Lo has olvidado? Amigo, bebe tu copa. La vida sigue igual. Gracias, Rick. ¡Silencio, malditos perros! Tomás, debes hacer algo respecto a esos perros. Haz algo respecto a esos perros. Ese, a mí no me lo digas. Dile eso a Higgins. Claro que hablaré con Higgins. No tengo miedo de hablar con Higgins. Oye, ¿quieres acompañarnos a saborear esto? ¿Dónde está mi chaqueta? Ándate, sé, saboreala. Amigo, ya estoy harto de pastas. Te lo recordaré. Algo le pasó a mi chaqueta. ¿Por qué piensas que algo le pasó a tu chaqueta? Porque no has dicho que algo le sucediera. T.C., está en el armario. Voy a nadar. Oh, no. Quédate ahí hasta que revise mi chaqueta. Tengo un compromiso con una belleza y quiero ir presentable. Y luzco bien con esta chaqueta. ¿Y bien? Está intacta. Amigo, disculpa. Cuando quieras usar la chaqueta, solo tienes que decirme, ¿de acuerdo? Sí. Hoy tengo ese compromiso y esta noche iré a bailar con una hermosa chica que es todo un encanto y quiero lucir muy bien. ¡Magnum!